todo lo que se necesita saber del régimen de incorporación fiscal. Este nuevo régimen sustituye al régimen de pequeños contribuyentes, REPECOS, el cual estuvo vigente durante 15 años. De acuerdo con la exposición de motivos testada en la iniciativa de la reforma hacendaria, los objetivos del nacimiento de la figura jurídica son los siguientes. 1. Alcanzar un incremento generalizado de la productividad en el que participen todos los sectores de la población. 2. La sustitución de diversos regímenes fiscales aplicables a las personas físicas con actividades empresariales por uno solo. 3. El régimen de incorporación fiscal que se propone establecer en la nueva ley del ICR sustituiría el aplicable por las personas físicas con actividades empresariales con ingresos de hasta 2 millones de pesos anuales, esto es, el régimen intermedio y REPECOS. 4. Ex-REPECOS, ex-intermedios y nuevos contribuyentes utilizarán este esquema como una transición que les permita aprender a cumplir sus obligaciones fiscales de manera integral, cuidando aspectos de comprobación, orden y reconocimiento de ingresos, así como requisitos de sus deducciones. Pero, ¿a quién va dirigido este régimen? Al ser llamado régimen de incorporación fiscal y tomando en cuenta la exposición de motivos, este régimen debería contemplar solo las personas que se encuentran en la informalidad. Es decir, no deberían contemplarse en este a las personas del régimen intermedio debido a que ya estaban incorporadas al sistema tributario. No obstante, el artículo 111 de la ley del ICR establece lo siguiente. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera pagar su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido la cantidad de los 2 millones de pesos. ¿Quiénes pueden tributar en este régimen? 1. Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas. 2. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios y actividades financieras. 3. Las personas físicas que obtengan ingresos por conceptos de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación, distribución. 4. Las personas físicas que obtengan ingresos por conceptos de espectáculos públicos y franquicias. 5. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación. El impuesto que se determina se podrá disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al número de años que tengan tributando en el régimen, tal y como se muestra a continuación. 1. El primer año de reducción del ICR será del 100%. 2. Los 9 años subsecuentes serán reducciones escalonadas del 10%. 3. El 11º año de incorporación al régimen de actividades empresariales y servicios profesionales. 4. Pago del impuesto bimestral y definitivo. 5. Imposibilidad de volver a tributar bajo este régimen, incluso mediante cesión del negocio. De acuerdo a este régimen se tienen las siguientes obligaciones. 1. Incorporación en el RFC. 2. Conservar comprobantes que reúnan los requisitos fiscales. 3. Llevar la contabilidad de acuerdo al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. 4. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales CFDI. 5. Pagos de compras e inversiones mayores a 2.000 pesos mediante cheque, tarjeta de crédito, débito o de servicios. No obligados en servicios rurales, sin servicios financieros. 6. Presentar a más tardar el día del 17 del mes inmediato posterior los pagos definitivos bimestrales. 7. Retenciones por salarios enteros en declaración bimestral. 8. Presentar bimestralmente datos de los ingresos y erogaciones. Dejarán de tributar los contribuyentes que no se presenten en el plazo establecido su declaración bimestral de ingresos y deducciones dos veces en forma consecutiva o en 5 ocasiones durante los 6 años, cuando sus ingresos superan los 2 millones de pesos y cuando los contribuyentes enajenen la totalidad de la negociación, activos, gastos y cargos diferidos, el adquiriente no podrá tributar en esta sección. Tipo impositivo de la figura jurídica. Sujeto. Son aquellos contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales o se ubiquen en los supuestos que establezcan la ley. Objeto. son los ingresos que se obtengan por actividad empresarial, enajenación de bienes o prestación de servicios por los que no se requiera un título profesional. Base, son los ingresos cobrados menos las erogaciones realizadas para adquisición de activos, gastos o cargos diferidos. Fecha de pago, a más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente. Este régimen trae algunos beneficios, como son contar con seguridad social y créditos para la vivienda.